cuidemos el Estado de Derecho en las negociaciones contractuales, en la demanda, legítima demanda de pago de utilidades y lo que proceda en un marco de legalidad. Porque yo le he dicho a Javier, Javier, no hay mejor forma de defender los derechos de los trabajadores que defender el empleo. Es lo que nos permite sustentar en el largo plazo una política de bienestar.